Radio Universidad. Continuás escuchando el Noticiero Central de Radio Universidad de Rosario, FM 103.3, y como decíamos, estamos ya en el trayecto electoral, en el último tramo directamente de cara al 14 de junio. Es la cuenta regresiva de cara a las elecciones generales. Por un lado, estamos hablando de las elecciones al Consejo, también a la Intendencia, Senado de la Región Rosario y de las 19 regiones de la provincia. Diputados, 50 diputados y el gobernador son todos los puestos que cambian y que por supuesto hay que escuchar las propuestas. A partir del día de hoy vas a escuchar 60 minutos aproximadamente de charla con los distintos entrevistados que piensan ocupar los cargos de poder a partir del 11 de diciembre, tanto al Consejo Deliberante de la Ciudad como a la Intendencia y también a los cargos legislativos provinciales y a la Gobernación. Como decíamos temprano, ya han confirmado algunos candidatos a gobernador, ya han confirmado algunos candidatos y candidatas, particularmente a la Intendencia, que van a estar presentes en los estudios de Radio Universidad. También la invitación extendida a algunos pocos concejales y que ya han confirmado, en este caso estamos hablando de 10 cargos ejecutivos para la ciudad y 10 cargos ejecutivos para la provincia que serán entrevistados en nuestra radio, y porque de acá a la veda tenemos solamente 13 ediciones, vamos a hacer 13 entrevistas, 10 de los cargos ejecutivos, otra a Tomás Monteverde, otra Carlos del Frade y la otra, tercera, es a Celeste Leprati, que ya está en nuestros estudios y le damos la bienvenida. Gracias por venir. No, la agradecida soy yo por este espacio, por la invitación. La referencia, por supuesto, más concreta de Celeste, por supuesto, quienes no la conocen, tiene que ver con su apellido y básicamente con su hermano, pero por supuesto que con su propia historia de poder recapitular lo que soñaba aquel pocho. Pero bueno, sinónimo, coincidencia de apellidos y también de recorrido en cuanto a la cuestión genética, familiar, pero sin lugar a dudas que en la política. ¿Qué significa llevar ese apellido que es tan, tan importante para la militancia joven en la ciudad de Rosario, que atraviesa el 2001 y que empezó a ser ese apellido, sin lugar a dudas, popularmente conocido por una muerte? Sí, sí, ese apellido que a veces decimos, ¿no?, la familia, por ahí, hermanos y mi vieja, que ya no es nuestro, sino que somos muchos más Leprati ahora que antes, ¿no? Se ha multiplicado este apellido en el sentido, ¿no?, de cómo se ha multiplicado o se ha tomado por ahí la aposta con el trabajo que Pocho hacía, ¿no? Cuando decimos que no lo mataron, sino que lo multiplicaron, tiene que ver con eso. Y bueno, como hermana, absolutamente orgullosa, ¿no?, de este apellido, ¿no?, sino de este hermano que me tocó en la vida, ¿no? Y bueno, y del que recibí una invitación, no ahora, sino hace muchos años, lamentablemente después de que lo asesina la policía reutemista, ¿no? A sumarme, y creo que así lo entendió toda la familia también, qué podíamos hacer, y bueno, decidimos participar, decidimos sumarnos a haber por este camino que no es nada fácil y que por supuesto no comenzamos nosotros, sino que es un camino larguísimo que vienen transitando desde mucho antes otros y otras, bueno, por justicia, porque no se olvide, por la memoria, ¿no? Creo que eso lo aprendimos y es lo que nos dejó Pocho, ¿no? Esta invitación a sumarnos, a comprometernos, y también este legado que él con su práctica pudo demostrar que a veces, por más difíciles que algunas cosas parezcan, ¿no? O el panorama o la realidad se presente, se puede transformar, ¿no? Y él, desde su hacer simple, cotidiano, siempre junto a otros, ¿no? Siempre colectivamente, nos mostró eso, ¿no? Así que, intentando, bueno, transitar este camino, ¿no? Y en esta entrevista inaugural que hacemos en de cara al 14 de junio, también invitábamos a que cada uno de los candidatos pueda definirse una especie de autobiografía. ¿Quién es Celeste Leprati? Que mucho tiene que ver con Pocho, como decías. Seguro. Pero ¿quién es familiarmente? ¿De dónde viene? ¿Cómo empezó? ¿A qué se dedica? Bueno, puedo decir que soy entrerriana. De ahí vengo, ¿no? Los Leprati somos entrerrianos. Y yo hace un poquito más de 10 años que decidí venirme a vivir acá. Justamente después de lo que fue el asesinato de mi hermano. Soy docente, soy profesora de educación media. Me gusta mucho mi trabajo. Y trabajo desde hace algún tiempo ya en escuelas medias para adultos, a la noche, con la gente por ahí un poco más grande. Eso es lo que hago. Soy profesora de ciencias jurídicas y contables. Participo en la asamblea por el 19 y 20 desde hace más de 13 años, ¿no? Justamente a partir de la masacre de 2001, donde en esta asamblea, bueno, llevamos adelante una lucha cotidiana, ¿no? Por justicia, una que decimos que ya no vendrá de quienes deberían impartir la misma, sino desde un lugar mucho más profundo, más humano, desde abajo, y que tiene que ver con una construcción colectiva. Así que la justicia la hacemos entre todos, aunando luchas con muchísima gente, donde su pelea es por lo mismo, ¿no? Desde otros lugares. Compartimos un camino larguísimo con los compañeros inundados de Santa Fe, por ejemplo, con padres y madres que han lamentablemente sufrido la pérdida de algún hijo por gatillo fácil, ¿no? Como Padres del Dolor, por ejemplo. Bueno, y así aunando nuestras luchas, ¿no? Con un montón de gente, tratando de poner fuerza en eso, en lo colectivo, ¿no? Y bueno, soy mamá de tres niños, Simón, Severino y Lila, y que son en realidad el motor de mi vida, son ellos. Y le robo unas palabras a un compañero del frente que suele decir, que es Carlos del Frade, donde él señala, ¿no? Que si pretendemos o queremos ser buenas madres, buenos padres, bueno, tenemos que hacer todo lo que está a nuestro alcance para transformar la realidad por ellos. Así que intento eso, no sé cómo me sale, pero me gustaría poder transformar la realidad para los que vienen, ¿no? Para estas generaciones que vienen, ¿no? Hablando de la transformación de la realidad, creo que, que es una pregunta, quiero seguir en el sentido de lo ultrapersonal que te preguntaba Flor, esta cuestión del sentir. Y cuando uno, entiendo que cuando un ciudadano tiene la posibilidad de llegar al Consejo, a la legislatura o al Senado, es el espacio más propicio para poder darle un poco de forma a los sueños. Después empezamos a ver que son impracticables, inalcanzables realmente, que son imposibles transformarlo y moldearlo en una ley, pero sin lugar a dudas que empieza uno a poder empezar a jugar con esas estructuras en las cuales tenemos que hacer encajar los sueños, que es la estructura legal que tenemos como sociedad civil. Exacto. Ante ese cuadro de situación, o sea, lo que vas a tener que hacer en poco tiempo más, cuando el 11 de diciembre estarías asumiendo tu banca en el Consejo, preguntarte el dato, el contenido, ¿cuáles son esos sueños que empiezan a jugar, que querés como agente político o sujeto político, representante ahora, a tener como figura y también a propuesta, ¿no? Que sería el Consejo. Bueno, yo creo que, siguiendo un poquito con lo de recién, ¿no? La preocupación más grande que por ahí tenemos se junta con lo de los sueños, ¿no? Porque soñamos un mundo donde quepan todos los mundos, dicen por ahí, les robamos esas palabras, pero soñamos con que a los chicos, ¿no? Nuestras niñas, niños y nuestros jóvenes les toque otra cosa, ¿no? Si recorremos los barrios, vemos que lamentablemente hay una desigualdad muy grande, hay una casi negación total de derechos esenciales, y no es posible, ¿no?, que para ejemplificar un poquito, para un día en lo cotidiano de cualquier pibe de barrio, para llegar a la escuela deban pisar barro, todavía, 2015, ¿no? Atravesar algún basural, ¿no? Pasar por una requisa policial, seguramente, esto es a diario, es cotidiano, ¿no? Y encima no quedar atrapados dentro de una balacera, ¿no? Entonces, nuestros sueños van por ese lado, ¿no? Es decir, esto no puede pasar más. Y desde el Consejo, como muchos otros lugares también, hay que empezar a transformar eso, a cambiarlo. No es posible. Así que por ahí van un poco nuestros sueños, y habrá que ver, ¿no?, después cómo se moldean, como decías vos, para hacerlos realidad. Claro, transformarlos en ordenanza, en este caso sería desde el Consejo Así Municipal. Es. Estás es. Escuchando Radio Universidad de Rosario, FM 103.3, podés participar, podés preguntar, en este caso, a Celeste Leprati, y también hacer comentarios sobre el escenario político que empieza a caminar ya en los últimos días. De hecho, el 14 de junio, domingo 14 de junio, estamos eligiendo concejales, también intendente, senador del departamento Rosario, 50 diputados y gobernador de la provincia de Santa Fe. Está sentada en nuestra mesa de trabajo Celeste Leprati. 153-886677 es nuestra línea de contacto. El 501 dice: no sabía que el PRO era tan pluralista, que tiene una candidata a intendenta travesti, dice el 501. No sé por qué lo plantea, no, lo dice. No lo sé, pero bueno, vamos a averiguar. Por favor, 501, mande más información. 153-886677, Flor. El 152 dice: muy bueno el espacio de entrevistas, pero para concejal falta que llamen a Virginia Grisolini del Frente de Izquierda. Virginia Grisolía, del FIT, exactamente, es candidata al Consejo de la Izquierda, de la línea de Cribaro que mencionábamos antes. Bueno, no sé qué responderte ahora en este momento. No, la intención es poder ir cubrir todos los cargos. Tenemos solo 13 días, como bien decías, más temprano, y cubrir los cargos ejecutivos y poder también hacer del legislativo aquellos partidos o espacios que no tienen candidatos al Ejecutivo, ¿verdad? Por eso damos prioridad, por ejemplo, a Celeste o, como nombrabas antes, a Monteverde, o al mismo Carlos del Frade. 153-886677 es el teléfono de Radio Universidad. Podés comunicarte y participar. ¿Qué dicen los oyentes, Flor? Perdón, tendrá cojones, pero si se le das la vuelta no se le cae una idea, cojones. Perdón, ¿alguien cree que toda esta mentira? El tipo se entregó, está hablando del Ariel, seguramente asesorado por su abogado, viendo la reducción de condena que le hicieron al resto. Que dejen de mentir, está todo arreglado. Lorenzo Verdún sigue manejando el barrio, obvio que por lo bajo, porque según ella la tienen vigilada. La justicia, un gran circo. Con respecto a ese tema, también el 152 nos manda, el 061 nos mandaba cerca, Cantero siempre estuvo cerca, lo pillaron de casualidad y eso es verdad. 153-88-6677 es nuestra línea de contacto, podés sumar, participar con comentarios y también preguntas directamente para Celeste Leprati, que es la candidata al Consejo que está sentada en nuestros estudios charlando sobre política, porque con pollera y cojones, ¿qué otra cosa puede ser? Dice el 501. Muy inteligente, muy, muy inteligente, tiene razón. 153-88-6677. Celeste, gracias por estar. Le pregunto, ¿cuál es la primera ordenanza que piensa presentar? Gracias, 997, Celeste. Bueno, tiene que ver un poquito con esto que comentaba recién. Hay un intento, ¿no?, de frustrado de que se declare la emergencia en niñez y adolescencia, ¿no?, dentro del Consejo. Distintas organizaciones que están nucleadas en la Asamblea por los Derechos de la Niñez y la Juventud, durante el 2014 intentaron esto, fue tratado el proyecto, pero lamentablemente después los pocos concejales que lo trataron decidieron, bueno, que no era necesaria declarar la emergencia, ¿no? Nosotros insistimos en que sí y vamos en principio a insistir con ellos hasta lograrlo, ¿no? Declarar la emergencia en niñez, ¿qué implicaría? Básicamente dos aspectos. Por un lado, que el Ejecutivo reasigne partidas presupuestarias a áreas como educación, recreación, deportes, arte, ¿no?, para nuestros chicos en los barrios. Y por otro lado, también que se implemente el ya creado servicio local, ¿no? Fue creado por ley y todavía no fue implementado, así que la exigencia de que esto suceda, ¿no?, es un espacio, ¿no?, que daría respuesta a casos urgentes en lo inmediato. Así que es absolutamente necesario que esté funcionando. Ya fue creado por ley y todavía no implementado. Esto a contramano, ¿no?, sabemos que no alcanza, que no es de un día para el otro, pero a contramano del Estado, que dice que la respuesta tiene que ser desde la represión. Nosotros creemos, insistimos, en que las políticas a implementar tienen que ser para la vida. Clarísimo. Para la vida. No más policía, no la gendarmería, no nuevas policías. A los chicos y a nuestros jóvenes, démosle lo que se merecen, nada más. Pato Cataño, buen mediodía, bienvenido al aire. Bien ahí. Bien, contamos como Superman. Contábamos que ibas a aterrizar en cualquier momento. A la una, yo soy puntual. Tengo una puntualidad inglesa. Quiero saber cuál es su aerolínea. ¿La mía? Y claro, porque con tanta puntualidad. Un Megane plateado, muy lindo, todavía que se sostiene a través del tiempo y que me lleva a todos lados. Acá estamos, meganeados. Celeste, te escuchaba recién y claro, parece re loco escuchar a una candidata hablar de no gendarmería en un momento en el cual el otro día, el viernes, estábamos comiendo afuera y de repente pasó un helicóptero por arriba y la gente miraba contenta, algunos hacían gestitos de idea porque pareciera que tenemos esa construcción de seguridad vinculada a los superhéroes de chiquitos y que va a venir alguien a solucionar el tema. Sin embargo, contaste que un nene para ir al colegio tiene que pasar, por ejemplo, una requisa. Hay miles de denuncias acerca de abusos en la última parada que tuvo la gendarmería en la ciudad de Rosario. Sin embargo, nada, el colectivo imaginario piensa que, o por lo menos la mayoría de la gente, habla todo el tiempo de seguridad. De hecho, hay candidatos que plantean la seguridad como base de su campaña. Sin embargo, hay muy pocas cuestiones vinculadas a la seguridad que se pueden hacer desde el Consejo o desde la municipalidad. ¿Cómo se construye una campaña diciendo cosas concretas y claras como la que planteás, pero que parecieran ser piantavotos a la mayoría de la gente? Sí, yo me imagino que no me estoy ganando. Acá sí, seguro que los que te escuchan sí, pero bueno, digo, más allá de nosotros, ¿no? Nosotros necesitamos determinada cantidad de votos para acceder al... Claro. Y bueno, pero no vamos a cambiar nuestras posturas. Hay herramientas, digo, desde el Consejo. Me imagino una situación, ¿no?, de muchísima burocracia, de que te vas a encontrar con cuestiones, gente que no es de tu palo directamente y que funciona de otro modo. Bueno, ¿cómo imaginas opinas eso? ¿Cómo se le puede dar contención a chicos de los barrios que viven esta situación con las herramientas que puedes encontrar en el Consejo? Bueno, yo creo que eso lo comentaba anteriormente, ¿no? Es un paso, uno, ¿no? Habrá que dar mucho seguramente para poder caminar, pero ese es uno, ¿no? Y después, por supuesto que hay otras medidas que tienen que ver con el Consejo, puede crear, sin lugar a dudas, un órgano de contralor de lo que es la policía en los barrios. La policía, me refiero a lo que sucede en lo cotidiano con los chicos, porque esto no es ninguna novedad y sería bueno que deje de suceder, ¿no? Yo vengo de una EMPA, por ejemplo, en Barrio Ludueña, donde algunos alumnos deben trasladarse de esa EMPA a otra sede de la escuela para participar de algunos talleres. En el trayecto lo hacen caminando. En el trayecto son 10 cuadras, 12 más o menos, cansados de que los detenga la policía, de que incluso los lleve por averiguación de antecedentes. Más de uno, por contestar o cansarse de esa situación, ha ligado que le peguen también. Esto, hay que decirlo, sigue sucediendo todos los días. Entonces, la escuela que resuelve darle un certificado a los chicos que digan, voy a estudiar. Es vergonzoso, yo no le puedo explicar a la policía que... la policía está para otra cosa, o en realidad no sabemos para qué está. Serían como varias preguntas, pero no para hostigar a los chicos y tenerlos de rehén, que si laburan para ellos, para hacer el trabajo sucio, claro, ¿no es cierto? Clarísimo. Que ya todos sabemos, o quedan rehenes dentro de las bandas narcos, y esto es así. Es mucho más fácil para nuestros pibes ahora y ganan mucho más rápido dinero de la mano de estos negocios delictuosos, que accediendo a un trabajo que nunca llega, un trabajo digno, no lo hay, ni de una escuela donde nunca pueden terminar, ¿no es cierto? Son los que todos los días sufren lo que denunciamos, ¿no? Como deserción escolar, precarización laboral, entre tantas otras cosas, ¿no? Así que desde el Consejo, a pesar de todo el panorama que uno puede encontrar, con obstáculos más grandes, más chicos, pero se puede hacer. Creo que son muchas cosas. Y si no, digo, ni muchos compañeros ni yo tampoco estaríamos haciendo esto, porque nuestra intención realmente es la de poder trabajar por nuestros chicos primero, sabiendo que ellos deberían ser la prioridad para todos, ¿no? Dentro de la sociedad. Así que eso, digamos, por un lado, ¿no? Estás escuchando a Celeste Leprati, candidata al Consejo Municipal por el Frente Socialista y Popular. Podés participar, mandar tus mensajes al 153-88-6677. ¿Qué dicen los oyentes, Flor? El 345 pregunta, me gustaría saber qué propuesta tiene Celeste Leprati respecto a la emergencia habitacional y al gran negocio de las inmobiliarias. Pregunta Lucas Palacios. Bueno. Justamente voy a otra vez tomar unas palabras de Carlos, que a través de sus investigaciones, ¿no?, del FRADE viene haciendo y actualizando en el tiempo. Hablamos de que en la actualidad hay, por un lado, 80.000 viviendas ociosas y 50.000 familias con la necesidad concreta de una vivienda digna. ¿80.000 libres? Sí. Deshabitadas, vacías. Al pedo. Exacto. Bien. Exacto. Y 50.000 familias que no tienen un techo digno, ¿no? Algunos no tienen ni casa y otros no tienen la vivienda digna, ¿no? Con todos los servicios, con todo lo que implicaría tener una vivienda digna. Partimos de esa premisa, ¿no? Y decimos, por un lado, se debe dar un plan de urbanización serio, integral. Nos parece muy importante que se escucha a los vecinos, que se tenga en cuenta lo que ellos piensan, ¿no?, sobre sus deseos también. Y creemos que una forma de trabajar en conjunto sería instrumentando mesas de urbanización donde el protagonismo lo tengan ellos. El vecino o la vecina que habita en un lugar, bueno, y ha podido construir algo, respetar también eso. Y si no tiene, bueno, ver si No hay ninguna otra forma, la de relocalizar, ¿no es cierto? Pero sino respetando eso que cada uno tiene en el lugar donde ha crecido o ha vivido, ¿no? Claro. Muchas veces son cosas no respetadas y después, bueno, obviamente traen la verdad que otros problemas, ¿no? Así que eso por un lado, y después, por supuesto, que a la cantidad de vecinos y vecinas que alquilan y alquilan con los precios, ¿no? Que eso implica, ¿no? Los valores que eso implica, hacerle frente a este realmente negociado inmobiliario, ¿no? La especulación. En realidad, pensamos que desde el Consejo se pueden implementar medidas, ¿no? Concretas de regulación y control de precios y de contratos. Y que por allí incluso no habría, pensamos que no haría falta invertir o gastar en nuevas estructuras para crear un organismo específico, sino que dentro de la oficina misma del consumidor se puede crear un área para atender al locatario, ¿no? Y defenderlo concretamente. Sí, se puede trabajar también con, más allá de las inmobiliarias, también con las administradoras, digo, ¿no? Porque hay sí. muchísimos edificios, hay muchísimos problemas con la gente que administra esos edificios, sí. Con expensas también leoninas, con uh-huh. Con un montón de depuraciones que hay que entenderla muy bien, con letra muy chiquitita. Digo, sí. es un negocio que va más allá también de las inmobiliarias, ¿cierto? Exacto. Sí. Y un espacio que atienda todos estos reclamos en serio, ¿no es cierto? Pero básicamente que se puedan implementar medidas de control, ¿no es cierto? Y de regulación de tarifas, tarifas de precios, sí, darle certidumbre, ¿no? A la gente, saber lo que va a pagar, saber que en dos años vas a pagar eso. Exacto. Van llegando mensajes al 153-886677, mensaje de texto y WhatsApp. El 493 dice, el paro de los aceiteros es un punto de inflexión que desnuda el rol del gobierno en las paritarias, que se anunció espectador en primer momento y ahora confiesa su participación. Los trabajadores piden un piso de 14.000 pesos, las empresas dijeron que sí y el Ministerio de Trabajo les bajó el pulgar. El salario representa el 0,002% de las ganancias de las cerealeras. No se trata solo de dinero, sino de evitar una conquista laboral que siente precedentes para otras paritarias. Abrazo, dice el 493, en el cual tiene razón en todo lo que planteó. Lo único, voy a hacer una sola corrección, por lo que escuché hoy a uno de los gerentes de una de las cerealeras de la región Rosario, lo que significa la mano de obra o el apartado personal de los costos de esa empresa no es de 0,002, como dice el oyente, sino de 0,5. Ah, es bueno, un poquito, terrible. Un poquito más. Pero están quebrados. Vayamos al comentario. De última, dejemos el ejemplo del amigo 493, dejamos de lado mi ejemplo y lo subimos un poco más arriba y decimos, el costo laboral que tienen las aceiteras portuarias no es ni del 0,02 ni del 0,5, sino del 1. ¿Qué hacen con el 99% restante? Simplemente bueno, bueno, eso. Fiori, hay una porción de costos que sostener, hay que comprar corbatas. Bien, por ejemplo. Tienen familia. Por ejemplo. 153. Pagar impuestos a las ganancias. ¿Qué se cree? Que el aire, del aire, del agua, qué sé yo. 153. No sé, la casa argentina. Claro. Y hay muy pocos peces. Tomar agua mineral, tal vez sea del río. Claro. 153-88-6677. Flor. El 859 dice, mi voto lo tenés. Dice tenés. Ramiro del 859. También nos escriben del 994. Hola, a Celeste le falta mucho todavía. Negarse a que intervengan las fuerzas como gendarmería para combatir la inseguridad es como no entender la realidad. Pero la comprendo porque es de Entre Ríos. Se equivocó de ciudad. Saludos desde el 994. Bueno, quiero decir, y también le cuento a Celeste que no leyó el mensaje, pero nos hicimos señas con Florencia, porque arranca con una palabra descalificatoria. El mensaje, me parece que el cuerpo del mensaje puede ser parte de los debates atendible. Políticos. Es lo que atendible. Decíamos antes, es lo que decía ella, esto te va a costar, es pentavoto, está diciendo que no importa gendarmería. Completamente, por eso. Sobre todo para gente que no tiene idea de lo que pasa en los barrios, ¿no? Sí. Y me parece interesante la cuña que mete el oyente de plantear que él no está para nada de acuerdo con lo que vos decías. No es posible no tener gendarmería en la ciudad de Rosario. ¿Qué le respondés al oyente que planteó? Bueno, en principio, que si... pensamos en el periodo de tiempo que ya estuvo la gendarmería en la ciudad, los resultados arrojan, la verdad, que datos muy poco satisfactorios, ¿no? el índice de delitos no descendió muy significativamente, los homicidios tampoco. O sea, esta violencia de la que estamos atravesados, que nadie niega, ¿no? No ha desaparecido. Y se ha visto, se ha celebrado en muchos casos como, por ejemplo, se tiraba abajo un búnker, ¿no? Con ayuda de la gendarmería y los vecinos del lugar. Pero lo que no pasaba después, que a la semana siguiente, cuando en la otra cuadra lo levantaban o lo abrían en otro espacio, bueno, el tema terminaba allí, ¿no? Con esa cuestión mediática que incluso muchas veces vino Bernie a patear algún ladrillo y demás. Es absolutamente ridículo el gasto que implica, ¿no? Traer a la gendarmería, o bueno, simplemente apostar a nuevas fuerzas de cualquier tipo, ¿no? Ya está comprobado, no solo acá, con este periodo breve en el que estuvieron, sino en muchísimos otros lugares, que eso no implica bajar el delito. Entonces, ¿por qué vamos a seguir probando, vamos a seguir insistiendo cuando, por el contrario, los resultados son otros, no hay negativos? Y tampoco quedarnos, ¿no es cierto?, a lo que proponemos o venimos diciendo, es que, por supuesto que la seguridad es un derecho de todos, y nosotros también queremos que podamos acceder absolutamente todos a este. Pero las soluciones no van a venir ni de medidas que tienen que ver con la vigilancia en casa, ¿no? Más rejas, más cámaras, cada vez más encerrados, cada vez más con más miedo, que no nos permiten ni juntarnos con otros, ni hablar con otros, ni siquiera pensar, ¿no es cierto? Entonces proponemos que la salida tiene que ser desde otro lugar, dejar de lado esto que finalmente es un negociado, hay que pensar quiénes realmente se favorecen con todo esto que está sucediendo, ¿no? Y bueno, colectivamente buscar una solución, no es de un día para el otro. No nos quedamos con respuestas cortoplacistas como tan rápidamente ahora a distintos niveles del Estado, como sucedió, ¿no? Local, provincial, nacional, entre legisladores también y ejecutivos, tan rápidamente dan respuestas a que vuelva la gendarmería, si fuera realmente una cosa absolutamente necesaria e importante, y no se juntan todos los estamentos para dar respuestas a otras cosas, ¿no?, que nos están sucediendo. Que me gustaría escucharlos sobre cómo se ponen de acuerdo en combatir en serio los delitos complejos, ¿no? El narcotráfico. ¿Qué pasa con la trata de personas? ¿Qué sucede con el tráfico de armas? Sobre eso no escucho. Estas respuestas de más gendarmería o otras fuerzas, ¿no? O crear nuevas policías, o como quieramos llamarle, ¿no? La verdad que mucho no importa el nombre, terminan dando respuestas que por ahí a algún vecino le puede parecer sentirse más tranquilo, más seguro, porque los ve por su calle, porque están en algunos sectores de su barrio, pero pensemos que esto es como tomar una aspirina realmente. El dolor después de un rato vuelve, ¿no? O lo que nos aqueja no se va por una aspirina. Y si tomamos muchas aspirinas, ¿qué pasa? ¿Nos irá mejor? ¿Nos irá peor? Bueno, esto es lo mismo. Es querer dar una solución sin tratar el problema de fondo. Y no es en absoluto serio. Estás escuchando el Noticiero Central de Radio Universidad de Rosario, la versión electoral. Desde hoy hasta la veda serán 60 minutos con los candidatos todos los días de 12:30 hasta el final del noticiero. 153-886677. La idea es que participes, que sumes preguntas, interrogantes, apreciaciones y análisis políticos de acá hasta la veda, y también en la veda, por supuesto, pero ten en cuenta que no podemos mencionar candidatos y esas cuestiones. Pero podemos decir cualquier cosa, cualquier sin cosa, dar un nombre. Cosa. Podemos decir decir, todos podemos decir, este candidato roba, por ejemplo. Por ejemplo. Y, y abajo claro. Poner calzoncillos a su vecina que tiende al lado. 2.500 multas hicieron. Sí. A todos los partidos, a todos los colores, le hicieron algún tipo de multa. Algunos acumularon unas cuantas más que otras. Pero 2.500 multas, más que nada los partidos chicos son los que más multas tienen porque son los que tienen que pagar el espacio y no tienen con qué. ¿Qué pasó con los afiches de Miguel Lifchit de las PASO que estaban pegados en lugares irregulares que fueron denunciados por ser apócrifos y también recibieron su banda roja? ¿La del sheriff? La de Segueso, la de sheriff. La colorada, no la colorada. Verde. No, la verde no es del sheriff. Parece que la verde es de un empresario, no de un partido político. ¿Pues es lo que comen de mucha pizza? Un empresario bola. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Sí. Y hoy estuve analizando cuáles eran los carteles que tenían justamente la faja verde. ¿Qué dice la faja verde? La faja dice, este candidato roba. Y abajo dice, espacios publicitarios. Podría decir, este candidato mata hormiguitas y claro. Insectos pequeños abajo. Exacto. No importa, ¿no? O este candidato viola leyes de estacionamiento medido, por ejemplo, abajo, ¿no? Clarísimo. Bueno. La idea es letra grande, letra chica, pero en principio estaban en los en las carteleras amarillas. Uh-huh. Las después, de Metrópolis, la capital. ¿Esas son las amarillas? Las te pregunto vos. Metrópolis, la capital. Bueno, parece pertenece a Lyon. Verde es a Hoyson. A Hoyson, a Lyon. Yo lo metí a Lyon, perdón. Te entendí. Es por la amiga. ¿Habrá puesto algún cartel? No, es por el grupo de amigos. Y el otro, el verde, es de Fijar, que es el mismo dueño que tiene el teatro, un teatro. Exacto. Bueno, están en los verdes, en la mayoría de los verdes, y en algunos amarillos, los vi hoy, mayormente, bueno, hay que decir que el objetivo de ellos fue Del Frade, Carlitos Del Frade. El objetivo mayor, porque y algunos también los chicos de Distrito 7, de Ciudad Futura. Ciudad Futura, exactamente. 153-88-6677 es el teléfono de Radio Universidad. Podés sumar tus preguntas a los candidatos y también tus apreciaciones y opiniones. Facebook, no tenemos todavía. No tenemos todavía. Está en vías de... Pero tenemos Twitter, @... Celeste Leprati, ¿no? Así es. @ Celeste Leprati, @ Emi Cataneo, con doble T, @ Flor Latuada, con doble T, @ sin arroba. ¿Con arroba? ¿Tenés este arroba? ¿Candidato arroba? Ahí está, Lucas. No, ahí me escribí como... DH Fiori. DH Fiori, @ DH Fiori. 153-88-6677 es el teléfono para participar. El 735 dice, buen día, gente. Se refiere, Diego, a que Anita dijo tener cojones. Felicito a Celeste por haber pasado las PASO. ¿Se puede hacer alguna ordenanza o ley que obligue a los chicos a no trabajar? Saludos, Alejandro. Y vuelve a escribir. Lo pregunto porque llamar a la GUM, si ves un nene trabajando en la calle, es como algo que debería hacer la policía, creo, y penar a ese padre. Saludos nuevamente, el 735 escribe, bueno, y hay aporta. Un tratado universal que dice que un menor no puede trabajar, sí, no hace claro, falta que haya una ley. Algo para que se cumpla. No, claro. Algo para reforzar. No sé. Muy buena un la mandamiento, entrevista. Un mandamiento, pongámosle. Muy buena la entrevista, gracias debería por el espacio. Trabajo para esos padres. Claro, ¿no? Una serie de cosas. Muy buena la entrevista, gracias por el espacio, una genia Celeste, más mujeres con su sensibilidad hacen falta. Saludos, el 895 al 153-88-6677, Flor. 467, yo todavía estoy pensando quién le va a pagar los honorarios a Varela, tanto se saca con el cirujeo, besos, muy buena la propuesta de Leprati. Celeste tiene razón, qué planes de desarrollo se lanzaron mientras vino Gendarmería hace algunos meses. Entonces, si tienen que volver es porque se hizo todo mal. Los secuestros de cocaína y marihuana fueron irrisorios y no se intervino nunca en el lavado de dinero en el centro. ¿Rosenthal le suena? No, dice el 493. Ojo con la militarización de los barrios porque lejos de armar un plan de seguridad se edifica una morbosa sociedad del control. Dice el 493, suscribo a su mensaje, Flor. 290, pregunta para Celeste. ¿Por qué no se logró un acuerdo del frente con la agrupación Giros? De paso, felicito por la claridad de las ideas, dice el 290. Buen día, los felicito por tener una de las voces del Frente Socialista y Popular como un frente amplio y de izquierda puede dar la solidaridad de los sectores que luchan se puedan agrupar. Donde más de 7 organizaciones lo integran, no como la división que provoca el sectarismo, esto es interna de los frentes. frentes de la izquierda y el gusto, pero voy a terminar de leerlo, provoca el sectarismo del FIT, el Frente de Izquierda de Trabajadores. Don Juan, por el FIT no sigue el ejemplo de Syriza en Grecia o como Podemos en España. Después reitera el mismo mensaje. 153-886677, Flor. Reitero la pregunta que sí, nos estaba por contestar Celeste, de por qué no hubo un acuerdo con la agrupación Giros. Bueno, mira, el frente al que pertenezco, ¿no?, en el que estoy participando, está integrada por distintos partidos y algunas organizaciones sociales, ¿no? Y una característica que tiene este frente es que es amplio, ¿no?, y queremos que siga siendo, ¿no?, algo que nos caracterice. O sea, estamos abiertos, ¿no?, a que se sumen, a que lo, a que vengan a apostar junto con nosotros, ¿no? Creo que igual no está mal que haya distintas opciones, ¿no es cierto? Creo que también podrían algunos de los compañeros de Ciudad Futura decir por qué no están dentro de este frente, ¿no? Fueron, por supuesto, invitados. Le dijeron que no. No quisieron. No quisieron. Esa es la respuesta para el, para el oyente que no pregunta. No quiso, Monteverde no quiso. 153-886677, nos siguen escribiendo. El 655 dice, coincido con la candidata, en México, en la calle están el ejército, la policía federal, estatal y municipal, y se vive una gran violencia e inseguridad. Tuvimos la presencia de representantes y amigos de los estudiantes desaparecidos, y todo el primer incendio fundamental lo hizo, fue en un choque con la policía metropolitana de la ciudad, ¿no es cierto? Entonces, nada, estamos hablando de que ni siquiera tuvieron un enfrentamiento con un estamento federal. Policía es como si fuera la policía de como si fuera una GUM, claro, ¿no? Como si fuera una GUM. Digo, ejemplos de que no se soluciona quizás por ese lado. Pero es muy difícil, ¿no?, encarar algo para hablar de educación o de salud, que serían dentro de una competencia que parece que estuviera basada en solamente en la seguridad en esta provincia. Sí, sí. Sí, es me parece que hay un abuso, ¿no?, también un abuso muy grande en justamente en estos días de campaña. Y que se ha vuelto eje de campaña de muchos, eje central, ¿no? Pero también, bueno, hay desde distintos sectores, ¿no? Digamos, se hace mucho hincapié para que eso así sea, ¿no es cierto? Y creo que si tenemos la posibilidad de decir que no estamos de acuerdo, ¿no?, en cómo se viene planteando, digo, concretamente esto, como vecinos, vecinas que somos también, porque nos vivimos por las dudas en otro planeta, o, obvio, ¿no es claro, cierto? Y caminamos los barrios y estamos en distintos lugares, también nos preocupa y mucho lo que pasa, que nos pasa a todos. Solo que creemos que es mentira esto que nos va a resolver la gendarmería otra vez, la llegada de la gendarmería, nuestra vida, no con tampoco con más policía, sino que de verdad el Estado debería ponerse a trabajar en proyectos para la vida, ¿no?, sobre todo los más postergados, de los que peor la pasan, que son los más chicos. Lamentablemente, en las barriadas no rosarinas, los más chicos, ¿no?, nuestros hijos son los que peor la están pasando. Así que creo que el Estado debería redoblando esfuerzos, ¿no? Y digo el Estado porque creo que cualquier estamento, ¿no?, desde lo local hasta en todos los niveles, apostando a lo mismo, ¿no es cierto? Y no en políticas netamente represivas. Tiene que haber un vuelco ahí. No somos los únicos que pensamos esto, además, pero entendemos cuando un vecino que le robaron, que le pasó algo terrible en su casa o en la calle, piense que con gendarmería va a estar más tranquila. Bueno, sabemos que esto no es, eso es lo que intentamos decir, es que eso puede ser esa, ese aspirina que te va por un rato a hacer olvidar del dolor que tenías, pero después eso vuelve y se agrava porque no lo tratamos de fondo. Y tratarlo de fondo implica ir contra los delitos complejos desde los distintos niveles, todos juntos, ¿no? Y por otro lado, que el Estado invierta realmente, ¿no?, en la educación de nuestros chicos, en que tengan la salud que se merece, en espacios de recreación, de deportes, algo tan necesario, tan importante, ¿no? Debería ser mucho más fácil para ellos ir a la escuela, hacer un deporte o conseguir un trabajo digno, en el caso de nuestros jóvenes, ¿no?, que a la vuelta de la esquina encontrar un arma por nada de dinero, ¿no es cierto? En referencia a este tema nos siguen escribiendo al 153-88-6677. El 735 nos dice: dos frases significativas: todos somos buenos si se nos controla mejor, dijo Perón, y si es necesario el gasto, no es caro, dijo Ale Ramos. No coincido con lo que dice Celeste: la presencia de más seguridad como gendarmería en mi barrio, Triángulo, te daba la tranquilidad de no tener que estar mirando para atrás a ver si venían a robarme. Sin gendarmes, eso lo perdí dado a la incompetencia policial. Lo que dice Celeste de una ciudad sin policías nuevas o gendarmerías son políticas a largo proceso. Saludos. Y sí. Y continúa el 735. Si Pato existe esa ley, la cosa es que no se aplica y debería haber algo más que haga cumplir eso con respecto al trabajo infantil. 153-88-6677, escriben los oyentes, mensajes de opinión y también preguntas para Celeste Leprati en el día de hoy. 482, traer a la gendarmería es parte de mascaradas de la mafia que maneja los negocios más rentables y destructivos: el narcotráfico, armamento y equipamiento armamentístico, trata de personas, inmobiliarios, el juego y la prostitución, todos bien cuidaditos para trabajar en la oscuridad y la gente dormida sonando como con los superhéroes. El 066 dice: militarizar los barrios no sirve de nada, creo y coincido con las propuestas de Celeste, no quiero que mis sobrinas jueguen en la vereda con un gendarme a su lado armado hasta los dientes, eso es violento y genera mucho más resentimiento en los niños, dice el 066, que se comunica al 153-88-6677 y que dejan sus opiniones y preguntas. Ayer cuando estábamos en la Plaza 25 de Mayo, ¿te acordás, Diego, que empezaron a pasar policía, bueno, gente, y pasaban y tenían el arma levantada en vez de abajo, mientras desfilaban, y pasaban ante nosotros y apuntaban una ametralladora y nos reíamos del miedo que nos daban, nos íbamos corriendo. Digo, mirá la situación de que eso sea una cuestión habitual. En lo cotidiano en tu barrio, ¿no? Claro, acostumbrarte cuando que vos estás jugando. Cuando vas a la escuela, cuando querés ir a jugar al lado de la canchita, cuando lo que sea, ¿no? Acostumbrarte a tener la mira por ahí, me parece que sí. Esa subjetividad termina siendo una cosa tan complicada como una cuestión de paranoia. Desde chiquito, ¿no? Conocer la paranoia de chiquito debe ser algo espantoso. Los chicos le tienen miedo a la oscuridad, no le tienen miedo a un tipo que le apunte. Mi hija le tiene miedo a ir hasta la cocina y que no haya luz. Claro. Ese es el miedo de un chico. ¿Entendés? A dormir con una lucecita prendida por allá lejos, a que pueda venir un fantasma o al hombre de la bolsa. Bueno. No al señor que existe de verdad, que tiene nombre, apellido, cara y un revólver. Claro. Clarísimo, clarísimo. Sí. O también el tema de los miedos, ¿no? Que hablamos el día viernes, Pato, y que tiene que ver con escuchar la naturalización del arrinconarse. Me sale, me trabo de volverme loco en no poder entender la imagen. Esta cuestión de, se naturalizaba el arrinconarse porque se escuchaban balas. Estamos hablando de pibe, una escuela de 270 alumnos, en la esquina de Los Pimpi, Los Caminos. Y termina siendo una naturalización en violencia, de violencia en contra nuestra, ¿no? Que es lo que estábamos hablando. Es como llevarlo al plano de las guerras, ¿no? Claro. La gente que conocíamos o que con nuestros abuelos, ¿no? Que se asustaban por cualquier cosa, que agarraban un plato de comida y le daban hasta el final, porque nada, son generaciones que vienen con esa paranoia. Y sí, sí. Me imagino una situación. para mostrarlo en relación a la gente que no pisa un barrio, y hay muchísima, no le vamos a echar la culpa a la gente que no pisa un barrio, no, claro, pero la situación es completamente distinta. Es muy diferente. Claro. Llegamos al final de esta primera entrevista de la recta electoral que nos queda para el 14 de junio, más la veda, esa yapa que vamos a tener ese viernes. A partir de mañana vas a escuchar todas estas voces, menos la de Celeste, porque va a venir otro candidato. ¿Quién viene mañana, Licha? ¿Grandinetti? Mañana viene Alejandro Grandinetti, candidato del Frente Renovador para la Intendencia de la Ciudad de Rosario. Y así vamos a ir escuchando, charlando con los distintos candidatos, sus propuestas, sus plataformas de acá el 14 de junio. Y ahora, antes del final, para Celeste Leprati, que me está apuntando un libro, te voy a leer el título, pero después no está apuntando nada, no lo apunta nadie, querido. Nadie nos apunta acá, Fiori. Sí, se puede apuntar con libros. Okay. Con libros y lapiceras apuntamos. Libros y plumas. Revertir eso está bueno. Se puede apuntar, sin drama. Por supuesto, igual que el señalar. A vos quiero regalarte un ramo de flores. Se puede, claro, paremos un poco. A mí no me regales flores, no me gustan las flores. Bueno, una maceta. Un poco romántico. Una maceta. Perdón, sí me gustan las flores. Sí, me gustan las flores. Verdades locas contra impunes mentiras. Fábula política, indudada bajo el reino de los fangos. Inundaciones 2003-2007 en Santa Fe, Obeid, Reutemann, Gutiérrez, Gualtieri, Mercier, Rosati, Morín, Penici y Lamberto. ¿Qué, una boleta de ahora? Parece una boleta sábana. Inauguración. De ahora, digo, de estas. Inauguración, defensa hídrica inconclusa ante los crecimientos del río Salado, 1997. Es el libro que escribió Jorge Castro, es uno de los movilizados porque padeció y sufrió la inundación. Es el libro que tenemos en nuestras manos, que nos está apuntando que leamos Celeste Leprati. Verdades locas contra impunes mentiras. Fábula política, inundada bajo el reino de los fangos. Inundaciones 2003-2007 en Santa Fe. Antes de despedirnos, vamos a escuchar el spot de Celeste Leprati. Volvemos y hacemos el cierre con su último mensaje y algunos oyentes. Soy Celeste Leprati, docente, militante social. Queremos una Rosario donde la prioridad sean los chicos, nuestros niños y niñas. Queremos una ciudad donde sea más fácil ir a la escuela, hacer deportes y no conseguir un arma. Para vivir diferente, tenemos que votar diferente. Celeste Leprati, concejal, T3, Unidad Social y Popular. Y así hablan todo al final, que no se entiende nada en el final. Son caros los segundos. Bueno, Las verdades locas contra impunes mentiras. Es un libro que escribió Jorge Castro, santafesino que padeció la inundación, que nos acaba de regalar un libro, un ejemplar. Le agradecemos infinitamente a vos y al autor. En la etapa están todos. Y en la etapa están todos. Y lo que decía recién el Pato, no solamente que están todos, sino que todavía siguen juntando votos. ¿Lo buscan para buscar? ¿Hay uno acá? ¿Hay dos? Mercier es el ministro de Economía. Marcial es la estructura. Primero funcionario de la dictadura, ¿no? Después dos veces en economía con Reutemann y ahora vuelve con, o sea, nunca se fue en realidad, ¿no? Legislador en el medio. Ahora vuelve con Delcel, ¿no? Que nosotros decimos, bueno, Marcial es Reutemann. Clarísimo. Y seguimos reclamando por esa justicia. Llegamos al final y leemos entonces algunos mensajes finales que quedaron. 153-88-6677, Flor. Que serán respondidos en otro momento. El 482, ¿qué propones en concreto como soluciones de confiabilidad entre vecinos? Dice. Y el 219, el tema de seguridad es muy complejo, muchas aristas por resolverlo. De gendarmería, déjennos creer que de algo ayuda, al menos. La presencia intimida el robo a vecinos en la calle por el que nos matan. La policía provincial no nos cuide, nos roba y delata, sino que, ¿qué se hace a corto plazo? Plantea el 219. 153-88-6677 es el teléfono de contacto, Flor. Si va a las entrevistas el Arlequín o Anita, avisen temprano, así armo uno gordo y no me pega por llorar, dice el 666. Que dice el 791. Frente Social y Popular, si la derecha sigue gobernando, habrá más gendarmes y más pobres. Dicen al 153-88-6677. Agradecemos infinitamente a todos los que participaron en el día de hoy, programa especial electoral. Le agradezco también al querido amigo Chachi Verona, que hoy me alcanzó su libro, que va a presentar el próximo 10 de junio a las 19 horas en el ECU, en el Espacio Cultural Universitario de calle San Martín, entre Córdoba y Santa Fe. La verdad que es una hermosa edición de una compilación de sus propios dibujos. buscar la hora se me va a complicar y estoy fuera de tiempo ya, pero después voy a buscar y voy a tuitear la imagen que va a entregar en el día de hoy el querido amigo Chachi Verona a lo que es la Ni Una Menos de la ciudad de Rosario. Qué bueno. Es una ilustración que Chachi hizo, que de hecho compone este libro Ilustraciones, que será presentado el próximo 10 de junio a las 19 en el espacio ECU, el espacio cultural universitario. Celeste, muchas gracias por venir y por ser la apertura de este ciclo de entrevistas 2015. No, la agradecida soy yo. Para nosotros es absolutamente importante todos los espacios, ¿no?, que para poder hacernos conocer de repente, no a nosotros, no, las propuestas, ¿no?, las ganas que tenemos de hacer cosas. Contar que bueno, que venimos haciendo una campaña muy austera, ¿no?, sin billetera empresarial detrás, sin recibir dinero extraño de ningún lado, así que es mucho a pulmón y bueno, eso también trae grandes satisfacciones, ¿no?, a pesar de que cuesta todo un poco más. Así que gracias por el espacio. Están todos invitados el lunes próximo, primero de junio, a las 7 de la tarde, 19 horas, en ATE, San Lorenzo 1879. Estamos presentando este libro con Jorge Castro, querellante de la causa de inundación, junto con Milagros de Mirche. Y bueno, están todos invitados, así que gracias por esto y aprovecho que sé que está escuchando, mandarle un abrazo gigante, gigante, gigante a Carlos del Frade, que bueno, que no se haga el loquito que tiene que cuidarse, pero ponerse bien, bien, bien, porque lo necesitamos, esto es así. Pero me parece, por 4 años más necesitamos. Eso por un lado. Pero me parece 4 años, lo necesita, Carlito, más él que otra cosa. Salir de ahí, sí, claro, sí, decir, claro. Bueno, gritar. Pero tranqui, es difícil decirle tal vez a Carlos una cosa así, pero bueno, eso, un abrazo gigante. Está bueno cerrar con eso porque hay muchísimos oyentes que preguntan, nosotros mismos también, de mandarle un fuertísimo abrazo, muy buena energía, y también contarle que hay muchísima gente que está expectante de que se deje de joder, como está pidiendo Celeste. Y un saludo para Sandra, ahí, la claro, nena, para todos, que Sandra están y todo, que padeciéndolo directamente, claro, te van a echar de ahí, Carlito. Claro. Así que bueno, un fuerte abrazo. Gracias, Celeste, por venir. A ustedes. Terminamos, gracias, en esta edición especial de Noticiero Central con el clima electoral de acá hasta la veda. Y empezarán a pasar los 10 cargos a la intendencia y a la gobernación. Son algunas de las charlas electorales de la democracia que tenemos en este 2015. I remember that time when you did. Hey, remember that other time when you OD'd?